Hola, ¿qué tal? Yo soy David González y en compañía de Dariana Ferré estás escuchando TechU, tecnología con futuro en tu presente. Estas son las novedades tecnológicas más relevantes para la semana del 24 de octubre del 2014. Nokia Hear disponible para Android. Apple Pay disponible en Estados Unidos. Nuevos iPad mini y iPad Air 2. Twitter y su botón de comprar. Microsoft y su smartwatch. Esto y más aquí y ahora. Hola, yo soy Dariana Ferret y confieso que muchas veces la tecnología me complica la existencia. Pero cuando eso sucede, consulto a mi gurú de la tecnología, David González. ¿Qué tal? Yo soy David González, ingeniero en sistemas. Y bueno, la intención de este podcast es que hay mucha gente como Dariana Ferret que no es una experta, pero es muy entusiasta y quiere saber qué hay de nuevo. Lo malo es que muchas veces se explican con muchos términos que ni entienden. Y para eso estoy aquí, para explicarles. Cada semana hablaremos de las noticias más relevantes y se las traeremos de forma sencilla. Apple Pay. Apple Pay es un sistema de pago que usan los iPhone 6 únicamente. A través de su sensor NFC establecen comunicación con la caja registradora para realizar el pago con alguna tarjeta previamente registrada con Apple. Muy bien. Este sistema de pago utiliza lo que son los chips NFC. Tal vez te preguntarás qué son los chips NFC. Sí, no tengo la menor idea. Bueno, muy bien. Es un chip que de proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Que cuando se acerca con otro chip, se transfieren información. Entonces, es como le pasa la información de quién soy, cuáles son mis datos de mi tarjeta de crédito para que puedan pagar. La forma de autentificar que eres tú es a través del Touch ID que tiene el iPhone. Ya ves que tienen un botón de home, una ruedita para llegar a la página de inicio. ¿Sí? Ok, los iPhone 6 tienen esa tecnología que se llama Touch ID, perdón. Cuando lo presionas, tiene un lector biométrico, el cual identifica tu huella digital y de esa forma sabe que eres tú. Solo hasta entonces le pasa los datos a la caja registradora de la tarjeta de crédito y cómo vas a pagar y todo eso. ¿A partir de cuándo va a estar aquí en México? Mira, no sabría decirte a partir de cuándo, pero en Estados Unidos esta semana empezó a utilizarse ese método de pago. De hecho, el iPhone 6 llega apenas hasta el 31 de octubre a México, pero no sabemos hasta cuándo se va a implementar en las tiendas la forma de pago de Apple Pay. En Estados Unidos, pues puedes pagar en tiendas como McDonald's, Office Depot, Nike, Radio Shack, y bueno, hay muchísimas más. Pues pero muchísima seguridad, ¿no? Porque imagínate, tu huella digital es, pues, no se puede copiar. Exacto, exacto. Además, algo muy, muy relevante referente a esta forma de pago es de que el teléfono en sí no guarda los datos de tu tarjeta. Se guardan, bueno, más bien Apple no guarda los datos de tu tarjeta. Lo que guarda los datos son un chip que está en el teléfono al cual Apple no tiene acceso. Hear Maps de Nokia llega a casi todos los dispositivos Android. Bueno, aquí los mapas de Nokia son bastante famosos. La verdad, son de los mejores que hay. La gran ventaja que tiene los Nokia Hear Maps es que puedes descargar el mapa. Entonces, no requieres de acceso a internet para poder estar navegando, ¿no? O sea, obviamente vas a otra ciudad, tal vez hasta otro país, y no tienes acceso a datos. Entonces, por eso es que es tan importante. Tiene también la función de que turn by turn. Además, no necesariamente tienes que bajar mapas de tu país, puedes bajar de otros lugares. Pero, a ver, ¿qué es eso de turn by turn? Ah, ok, perdón. Turn by turn es cuando le dices voy de un lado, del punto A al punto B, y te dice con una voz, da vuelta en la esquina a la derecha, y avanza por 500 metros y después da vuelta a la izquierda, y así te va diciendo por dónde vayas. Otra ventaja es que si tienes acceso a internet, te dice el tráfico por dónde vas, y si hay mucho tráfico por esa ruta, te manda por otra diferente para que no tardes tanto tiempo en llegar a tu destino. Yo intenté descargar esta aplicación, al parecer aún está en beta, entonces beta significa que es como prueba. Aún está en prueba y aún no es posible descargar los mapas. Tienes que tener acceso a internet, pero está bastante bien. Estamos hablando de que es una app de la compañía Nokia. Y pues por lo que me explicas, es un sistema GPS muy completo y uno de los mejores, ¿no? Así es, efectivamente. Y ahora resulta que tenemos, para variar, nuevos iPads en el mercado. Cuéntanos, David. Bueno, pues tenemos iPad Air 2 y iPad Mini 3. La gran diferencia que tenemos con el iPad Air 2 es que ya incluyen el Touch ID y tiene un procesador de 64 bits, el AX8. Lo que he escuchado es que es bastante rápido, muchísimo más de lo que mencionaban. Mencionaban en la conferencia de que era 40% más rápido, pero al parecer puede llegar a ser hasta el doble de rápido que su procesador anterior, que es el A8. Con respecto al iPad Mini 3, la única diferencia es el Touch ID. Tiene la misma pantalla, tiene el mismo procesador. Lo único que sí es que manejan el mismo precio que tenía el iPad 3 y el iPad 3, perdón, el iPad Mini 2, pues bajó de precio. Pues niños menores de 15 y mayores de 15 ya sabemos qué pedir para esta Navidad. Así es. Pues una novedad para Twitter. Ahora resulta que incorporaron un Twitter Buy Button set to launch early next year. ¿Qué significa todo esto? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que en la página de Twitter vamos a encontrar, muchas veces estamos suscritos a tiendas porque queremos ver, por ejemplo, la tienda de Nike, queremos ver qué hay de nuevo, y cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora en esos tweets que recibamos vamos a tener un botón donde podemos comprar artículos. Esto va a pasar hasta el próximo año, a principios del próximo año, que bueno, ya no falta mucho. No se han confirmado cuáles o cuántas son las tiendas que contarán con este servicio, pero pues estará interesante. Pues está bien, es una buena opción para compras en línea. Así es. Y un rumor muy fuerte en la tecnología es que Microsoft planea lanzar reloj inteligente en las próximas semanas. Pues así es. De hecho ya se había quedado atrás porque Android tiene su smartwatch, Apple tiene su smartwatch. Bueno, Apple, el smartwatch de Apple aún no ha salido. Saldrá hasta el próximo año, pero pues al parecer Microsoft no se quiere quedar atrás. Como también tiene su plataforma de teléfonos, el Windows Phone, pues no se quiere quedar fuera de la jugada. Supuestamente es un rumor, pero planea sacarlo en las próximas semanas para aprovechar las ventas navideñas. Algunas de las características o de los rumores que se han escuchado es que la batería útil de este reloj será aproximadamente de 2 días, lo cual es mucho, tomando en cuenta que es un smartwatch. Y usará un medidor de frecuencia cardíaca. Si no me equivoco, el teléfono de el smartwatch de Android tiene algo similar. Pues yo creo que muchos runners por lo pronto van a querer esa aplicación de frecuencia cardíaca del usuario, ¿no? Claro que sí, porque no solo mide la frecuencia cardíaca, sino la distancia, los pasos, si subes escaleras, bueno, muchas cosas. Ah, pues genial para todos los deportistas. Ojalá esta innovación tecnológica la podamos tener pronto al alcance. Qué bueno que mencionas eso porque, bueno, es muy común en donde personas que tienen este tipo de smartwatch usan como tipo de competencia con una app en el cual va registrando todas tus actividades, cuánto corriste, cuánto tiempo, y lo pone en una especie de red social. Entonces tú puedes ver a tus amigos que también tienen el mismo reloj y ven si fuiste a correr o no, o cómo te ha ido. En serio. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy David González. Y yo, Dariana Ferret. Y esto fue TechU, tecnología con futuro en tu presente. Bueno, recuerda que nos puedes encontrar por el momento en la tienda de iTunes, en la tienda de podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.